Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de calabacín a la plancha y albahaca. Como recordaréis, otras veces os hemos ido enseñando algunas recetas de ensaladas que llevan calabacín, pero normalmente para ensaladas pues lo usábamos crudo, ya sea en forma cortado de forma fina, así en carpaccio, o picadito en trozos muy pequeños, en alguna ensalada de pasta, si no recuerdo mal. Pero en esta ocasión os proponemos esta ensalada de calabacín que el calabacín lo hemos hecho a la plancha y también le hemos puesto albahaca fresca, avellanas tostadas, un poquito de queso parmesano y la verdad es que la combinación, aunque sea una cosa muy simple, queda muy rica. Ahora os detallaremos paso a paso, como siempre, cómo podéis preparar esta ensalada. Es una de esas recetas que viene genial si tenemos, por ejemplo, otro plato preparado, pero es de esos que no tiene mucha ración de verduras y lo queremos acompañar para tener nuestra ración tanto de verduras como de proteínas como de carbohidratos. O también puede ser una buena opción para una cena con amigos, por ejemplo, para hacer bastante cantidad de esta ensalada, dejarla el plato en medio y que la gente vaya picando, y es una forma de sorprenderles con un entrante así diferente y saludable. Como siempre, nosotras os damos la idea inicial de cómo lo hemos preparado nosotras y a vosotros os toca pues ponerlo en práctica y si queréis pues nos contáis cómo ha ido, si lo habéis adaptado, si le habéis hecho algún cambio, si ya sabéis que siempre lo podéis dejar en los comentarios o podéis hablarnos por mail siempre que queráis, por donde os vaya mejor, pero que apreciamos mucho que nos vayáis contando qué os parecen y demás. Vamos a ir a ver la receta, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, no me voy a enrollar, pero tenéis esa suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas y a las planificaciones semanales que vamos poniendo cada jueves para que organicéis vuestra semana con ideas de comidas, lista de la compra, consejos sobre cómo ahorrar tiempo, etcétera. Lo tenéis todo allí y si no lo habéis visto, pues le echáis un vistazo que vale mucho la pena. Y bueno, vamos a ver cómo preparamos esta ensalada. Lo primero que vamos a hacer es coger un calabacín entero y lo pasamos por agua para lavarlo, porque lo vamos a poner con la piel y todo, no hace falta pelarlo. Lo secamos con un paño de cocina para que no esté mojado y luego lo cortamos en rodajas finas con un cuchillo bien afilado, y si no lo veis muy claro pues siempre podéis hacerlo con una mandolina para que os queden todas las rodajas más o menos del mismo grosor, pero ya os digo que con un cuchillo vais sobrados. Y estas rodajas las vamos a cocinar en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y nada, bastará con hacerlos unos 2 minutos o así por cada lado, porque queremos que queden los trocitos de calabacín que queden doraditos, jugosos por dentro, pero que sin que lleguen a quemarse. Por lo que tendréis que estar vigilando. Además, posiblemente no os cabrá todas las rodajas de calabacín en la sartén, a no ser que uséis una plancha o algo muy grande. Así que lo tendréis que ir haciendo poco a poco. A medida que vayamos haciendo las rodajas de calabacín, las vamos colocando en un plato que puede ser el mismo que ya vamos a usar para servir la ensalada. Aparte del calabacín, vamos a coger unas avellanas. Nosotras hemos usado avellanas bien tostadas y peladas y simplemente las hemos partido en dos, en mitades, y las hemos añadido por encima del calabacín. También podéis picarlas si queréis que queden más pequeñitas, o podéis usar avellanas crudas y tostarlas en la sartén en un momento, como os vaya mejor. También podríais usar nueces, almendras o anacardos, cualquier tipo de fruto seco realmente iría bien para esta receta, pero con las avellanas, que es como lo he probado yo, realmente queda muy rico. Entonces, luego tendremos que coger las hojas de albahaca, sed generosos porque tienen bastante protagonismo en esta receta, y las lavamos con agua para quitarles la suciedad que pueden tener y las añadimos tal cual por encima del calabacín. Nosotras las hemos añadido enteras, las hojitas, pero si queréis picarlas, pues adelante, no pasaría nada. Y opcionalmente, pues podéis añadir un poquito de queso parmesano por encima. Yo lo que hago es cortar, coger la cuña, digamos, el triángulo de queso y cortarlo con un pelador porque así queda como en forma de virutas, de pequeñas láminas y luego lo añadimos por encima del calabacín, la albahaca y tal. Pero si queréis podéis rallarlo o cortarlo como más os guste y también podríais probar con otro tipo de queso, queso feta, un queso fresco, mozzarella. La verdad es que cualquier tipo de queso le vendría muy bien a esta ensalada, aunque ya sabéis que el queso parmesano es un poquito diferente a los demás y le da un toque pues bastante especial. Y si no queréis añadirle ningún queso de ningún tipo, pues no pasa nada y os quedará una ensalada igual de rica. Para aliñarla, nosotras hemos añadido un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poco de sal, un poco de pimienta negra y algo que le da un toque también muy rico es ajo en polvo. Una pizca también de ajo en polvo. Si queréis, le podéis añadir unas gotitas de vinagre. Nosotras, nada, pusimos unas gotitas de vinagre balsámico, pero podéis usar el vinagre que más os guste. Y si no, otra opción es añadirle unas gotitas de jugo de limón, que también le dan un sabor muy rico, así como un punto ácido, que, bueno, le ponéis poca cantidad y también queda bien. Y esa es toda la receta. Aprovechad, si os gusta la idea, aprovechad ahora, bueno, si estáis en verano, no sé desde dónde me escucháis, pero la mayoría estaréis en España, así que ahora mismo es verano, pero si estáis en verano, pues mejor aprovechar para probar esta receta ahora, porque tenemos el calabacín en plena temporada, ya lo habréis visto, y además la albahaca fresca también es más fácil encontrarla. Y si os animáis, cosa que nosotras hacemos, siempre podéis sembrarla en casa y así tener una macetita con las hojas de albahaca. Y siempre tenemos en casa pues que viene muy bien para aromatizar y darle ese toque extra de sabor a vuestros platos. Ya os enseñamos muchos días, bueno, durante verano, prácticamente cada 2 días o así, bueno, o sea, preparamos una buena ensalada de tomate y la verdad es que con la albahaca, poco más le hace falta, un poquito de aceite, un poquito de albahaca, pero eso, que nos sirve para darle ese aroma a muchos platos y que recomiendo que la introduzcáis en vuestra alimentación si todavía no la habíais hecho. Así que eso es todo por hoy. Nosotras nos vamos, pero antes os damos las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, por suscribiros a tastydetails.com con esos 4 euros que nos ayudáis a que podamos seguir haciendo todo esto. Y gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y que nos conozca más gente nueva poco a poco. Y eso es todo. Nos vemos, nos escuchamos mañana con la próxima receta. Si tenéis dudas, sugerencias, lo que sea, podéis dejarlo en los comentarios. Y eso es todo. Ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.